Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. En el capítulo 25, versículo 2, dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas. Aquí comienza a desarrollarse una historia que yo he llamado la bella y la bestia. La bella la mujer y el bestia el marido. Y cualquier coincidencia con usted, señor, es pura casualidad. Yo quiero doña. ¿Habrán algunas doñas aquí? Amén. A ver, ¿dónde están las doñas aquí? ¿Usted cree? Hay tres mujeres aquí, las demás son hombres, ¿o qué? A ver, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Habrán hombres aquí? Oh, ok. Gruñeron los leones. Oiga esto. Usted piensa que su matrimonio es malo. Y yo entiendo que usted ha luchado. Y está luchando todavía, porque hay hombres que no tienen arreglo. Lo arreglará Dios a palo, tiene que entrarle Dios para que cambie. Pero usted piensa que usted... Oiga, esto que yo le voy a decir en el día de hoy es una esperanza para usted. Usted piensa que las cosas para usted están mal. Mírese en el espejo de esta pobre criatura. Esta mujer. Oiga bien, era... la pareja dispareja. Si esta mujer hubiese elegido ella este marido, le hubiera dicho, es la mujer más tonta del mundo. Pero recuérdese que en aquellos años los matrimonios prácticamente se arreglaban en familia. Por lo tanto, quizás este hombre era muy rico, pagó quizás buena dote, y el padre quizás interesado entregó a esta muchacha. Yo quiero que usted note, era un hombre muy rico, eso se sabe. Lamentablemente, todavía miramos nosotros gentes en el día de hoy que se casan por el dinero, por la profesión de alguien, por la posición política o por la posición financiera. Yo recuerdo en mi tierra que decían, el pobrecito está feo, pero tiene buen carro. Lamentablemente, el carro se pone viejo y el hombre sigue, por lo menos, un bonito que la trate bien, apetecible, aunque ande, hermanos míos, en bicicleta o en burro, pero por lo menos tiene buen trato. Pero qué cosa, el carro se pone viejo o choca el carro y se queda usted con el cuervo. Una vez decía una muchacha, dice, muy bonita la jaula, pero el perico está bien feo. Ok, pues esta era la historia. Yo quiero que usted note. Versículo 3. Dice, aquel varón se llamaba Nabal. La palabra Nabal, allí se la traducen del hebreo, significa insensato. Significa una persona necio. Y la mujer se llamaba Abigail. La palabra Abigail viene de Ab, del hebreo es padre. Y mi, y Gail nos habla de gozo. Traducido literalmente, la palabra Abigail significa, yo soy el gozo de mi papá. Yo soy en quien mi papá se goza. ¡Qué tremendo! La bella y la bestia, el gozo de su padre casado con el tonto. No mire para el lado. Dice, y aquella mujer, oiga bien, era mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Este hombre, Nabal, vivía ya en Carmel, cerca del monte Carmelo, y acuérdese que dice era descendiente de Caleb. Si usted ha leído la historia o se ha escuchado los sermones pasados, Caleb fue aquel hombre que fue uno de los 12 espías que entró a espiar la tierra junto con Josué, que fue hombre de fe, que a los 85 años le dijo a Moisés, dame la tierra de los gigantes y yo voy a ir y la voy a conquistar. Y vemos nosotros que de los descendientes de Caleb era este hombre llamado Nabal. Ahora yo quiero que usted note, era un hombre malo, perverso, duro. La mujer, en contraste, era prudente, graciosa, leal, hermosa y humilde. Y obviamente una buena sierva de Dios, por lo que vamos a mirar. Yo quiero que usted note, versus este hombre tonto, cruel, malvado. Y en el versículo 2 nos describe de nuevo y dice que este hombre tenía una hacienda en Carmel. Yo quiero que usted note, si se permitiera bíblicamente, que no se permite, el divorcio por incompatibilidad de caracteres, esta sería la pareja típica para que se divorciaran por esto. Amén. Porque estos dos no cuadraban absolutamente en nada. Era la pareja dispareja. Yo quiero que usted note, este hombre era rico, tenía hacienda, miles de ovejas, miles de cabras. Y dice versículo 2, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Yo quiero que usted note, esquilar las ovejas en la gente que era ganadero, prácticamente era el día del pago. Estos hombres tenían rebaños de ovejas, era una enorme cantidad de ovejas, y era el tiempo donde cada año se le daba una, se llevaba la peluquería de las hermanas a las ovejas para cortarle la lana. La lana de las ovejas era importante, porque la oveja, además de dar la leche, de hacer el queso de la leche de las ovejas, de cuando en vez se mataba un cabrito, aunque normalmente no se comían las ovejas muy frecuentemente, porque era el producto, era el capital. Pero de la lana, cuando se esquilaba la oveja, nosotros miramos que normalmente se vendía la lana, de ello se hacía ropa de lana en el día de hoy, y era muy apreciado. La gente que tenía grandes cantidades de ovejas realmente eran personas de buena posición económica. Y el día que se esquilaba las ovejas, prácticamente ese día era el día del pago, era el día de la cosecha, era el día donde se obtenía dinero, donde se obtenía las cosas que necesitaba. Y después de la esquilada se hacía una gran fiesta. Oiga bien, y es aquí donde comienza en este aspecto la historia. A David se le dijo en el desierto que este hombre estaba esquilando las ovejas. Y en el versículo 5 dice, entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y salúdele en mi nombre. Y dígale así, sea paz a ti y paz a tu familia. Yo quiero que se note cómo David se expresa. Y paz a todo cuanto tiene. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que dé lo que tuviere a mano a tu siervo, a tu hijo David. Ahora, note usted, parecería como que David es medio aventadito aquí, ¿verdad? Como que David te está pidiendo. Yo quiero explicarle para que usted entienda la cultura del pueblo. Oiga bien, este hombre Nabal estaba en un territorio muy apartado de las regiones centrales de Israel. Estaba cerca de la tierra de los filisteos. Normalmente, estos pastores se iban incluso de la aldea donde ellos estaban varios días de camino. Y era muy frecuente que ejércitos enemigos entraran y se robaran el rebaño, se robaran las ovejas, hicieran violencia a los pastores y prácticamente le quitaran todo. Oiga bien, David había estado en esos lugares y David en el tiempo que estuvo se había declarado el ejército. David y sus 600 hombres era el ejército protector del pastorado de Israel de esa región. Si alguien venía a tocar esas ovejas, no solamente de Nabal, sino de todas las personas que estaban por allí, David se levantaba y los defendía. En otras palabras, David estaba prestando un servicio armado sin paga. Y cuando llegó el tiempo, prácticamente lo que David le estaba diciendo era costumbre. En ese tiempo, cuando se esquilaban las ovejas, o en el tiempo de la siega, dar dádivas. David lo que estaba era pidiendo el tip que a él le tocaba. ¿De acuerdo? Tenía 600 hombres que alimentar. Por todo ese tiempo había defendido. Se iban ovejas lejos, David las traía. David en ese lugar se sentía como en casa. David había sido un pastor experto. Y si alguien sabía de ovejas era David. Por lo tanto, David sabía cuál era la costumbre del pastoreo. Y David no estaba pidiendo nada fuera de lo común. Sencillamente estaba diciendo, danos de comer. Queremos participar de tu fiesta. Hemos trabajado para ti sin paga. Y hemos estado, y ahora tú estás en abundancia gozándote, y nosotros tenemos hambre. ¿Podía compartir un poco de tu pan? ¿Cree usted que es justo? Claro que es justo. Ahora yo quiero que usted note, mandar a estos guerreros de David con las manos vacías era prácticamente un insulto. Y David realmente se sintió insultado. Y en el versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. He de tomar yo, oiga bien, mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Yo quiero que usted note que este hombre, en su necedad, él dice, mi carne, mis comidas, a mis esquiladores para dársela a un don nadie. Prácticamente fue un desprecio enorme contra David. Ahora yo quiero que usted note que prácticamente esto David lo toma, cuando le dan esta noticia, lo toma como un insulto, algo que quizás en otra circunstancia hubiera tolerado. Yo quiero pararme aquí porque aquí hay una gran enseñanza. Y usted tiene que conocer en este aspecto cómo el diablo trabaja. Hay técnicas que el diablo usa para sacarnos a nosotros de nuestras casillas. Y muchas veces nosotros respondemos cristianamente a los grandes retos, pero a los retos pequeños respondemos como impíos. Yo quiero que usted note, compare la semana pasada, cómo David, en una forma graciosa, le perdonó la vida a su gran enemigo. Alguien que en verdad quería matarlo, quería destruirlo, y que desde el momento que mató al gigante Goliat, prácticamente le hizo la vida imposible hasta el día de hoy. Alguien ¿Por culpa de quién estaba huyendo? ¿Por culpa de quién había perdido su hogar? ¿Había perdido su posición? ¿Había perdido su prestigio? ¿Había perdido todo? ¿Había perdido la comunión con sus padres incluso? Y andaba de cueva en cueva huyendo. Y cuando tuvo a su enemigo en la mano, lo perdonó. Ahora yo quiero que usted note, David está a punto de encenderse en una ira casi incontrolable por algo que casi no tiene importancia. Hay dos cosas de las cuales usted tiene que cuidarse. Y aquí hay una tremenda enseñanza. Hay ocasiones, hermanos míos, que nosotros vamos caminando de frustración en frustración. Y aparentemente vamos respondiendo bien. Yo he visto personas, ¿ha escuchado usted la expresión? Esta fue la gota que derramó el vaso. Como si usted fuera un vaso y le van echando oprobio y oprobio. Y la gente va caminando sobre usted y se va limpiando los pies en usted como si fuera carpeta. Y usted aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Muchas veces me ha tocado mirar hombres, y ahora voy a entrar aquí. Hombres, oiga esto, que en el trabajo por meses le abusan, le roban tiempo, le roban horas, le roban esto, le roban lo otro, y le roban y los maltratan y los maltratan y no dicen nada. En la carretera vienen manejando y en esos tapones, sudados, en un carro, en un troque sin aire acondicionado, sudando y no dicen nada. Llegan a la casa y no hablan nada. Pero porque la comida no estaba lo suficiente caliente, agarran el plato y se lo quieren poner de sombrero a la señora. Y es un abuso. Viene el hijo y le dice, papi, ¿podía ir afuera a jugar conmigo? Mira, muchacho, el diablo, tú no... Y se queda el muchachito. No lo puedo creer. O si no, de la misma viene y le da una cachetada, ¡pas!, el sangrero le rompe la boca. Obviamente es una reacción a todas esas frustraciones del día o de la semana. Y no se atreven a enfrentarse con el jefe porque lo bota del trabajo. No se atreven a responderle así al policía que le dio el ticket porque lo mete preso. Pero como la pobre señora no lo va a meter preso ni lo va a botar del trabajo, y los pobres niños inocentes con esa pobre criatura paga. Y eso es una injusticia. Usted está enojado, su enojo tiene que saber encauzarlo. La palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también dice, aírate, usted es iracundo, aírese todo lo que quiera, pero no peque. La Biblia no nos dice que usted sea una santa palomita en el sentido de que nunca se enoje. Todo el mundo se enoja y todos levantamos la mano que nos enojamos una y otra vez. El problema no es enojarse, el problema es cómo va usted a airear, a canalizar ese enojo sin pecado y sin pecar. Ese es el problema. Entonces muchas veces obramos de esta manera. Otras veces, hermanos míos, les voy a decir una de las técnicas que el diablo utiliza. Y el diablo es un miserable. Oiga bien, y esta técnica, muchos cristianos son vapuleados por el diablo así. Nosotros muchas veces estamos esperando el golpe grande de frente. Satanás es muy inteligente. Cuando usted lo está esperando con la guardia arriba, le da un golpe bajo. Por eso la palabra de Dios dice, cuídate de las zorras pequeñas, porque esas zorritas pequeñas son las que entran y cuando viene a ver dañan el vallado, abren campo, abren camino. Gloria al nombre de Dios, Dios que nos libre y nos cuide a nosotros. Oiga bien, cuando la prueba con Saúl fue una gran victoria, Saúl era el enemigo principal. Saúl era el enemigo grande. Y David, en una forma magnánime, le perdonó la vida. De tal manera que mandó al mismo Saúl llorando, diciendo: yo he pecado y tú vas a ser el rey. Yo he pecado contra ti, en verdad tú no me has hecho nada. En una forma magnánime. Vemos nosotros la semana pasada cómo nosotros decíamos: qué grande es David. Amén. Ahora bien, ese es el bombardeo grande. Pero el diablo muchas veces, usted te está esperando el otro bombardeo de la misma manera. Y ahora Satanás le manda una bombita, pero dirigida con láser. ¡Ping! No el bombardeo completo que le va a volar la casa, sino una bombita que le quita la tranquilidad. Oiga bien, ¿cómo entra el enemigo aquí con David? En una forma bien sencilla. David está esperando lo que le corresponde. No era gran cosa. ¿Qué me mandes de comer? Para nosotros disfrutar. Él tiene mucho dinero. Él, parte de lo que él tiene, nosotros se lo cuidamos. Merecemos una migaja. Merecemos que nos mande aquí dos o tres cabritos guisados, unos panes, sentarnos aquí con un cuero de vino, de lo que él está bebiendo, y nosotros gozar aquí. Era esperable. ¡Qué tremendo! Oiga bien, cuando usted pone su confianza en alguien o en algo, no podemos bajar la guardia nunca. Ahí David bajó la guardia. Oiga bien, dice versículo 12, y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Oh boy, oh boy. David no va a estar contento con lo que oye. Entonces David dijo a sus hombres. Oiga bien, no dijo nada ni comentó. Cuando escuchó aquello, oiga lo que le dijo. Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó la suya. Dijo: agarren el machete cada uno. Es todo, no. Es una palabra: ármense. Tráeme mi espada. Vamos a ver si a Josefa le dan calambre. Ahorita le pelo el pico. Tú verás. ¿Quién se ha creído este mequetrefe? ¿Quién se ha creído este idiota a ofenderme a mí? ¿Se da cuenta? El hombre está completamente cegado. Yo no sé si usted te entiende. Cuando el diablo es especialista, como el gallo piscándole la cresta. A ver si usted responde. Le dije una vez una historia. Eso pasó en la tierra mía, que la suya es más civilizada que la mía. Yo le dije que una vez había un hombre que tenía una llaga. Hay una llaga que se hacen porque la sangre no circula, y se revienta la piel. Y son llagas crónicas, casi incurables. Y está abierta, y la gente se la cura. Cuando hay varices y estas cosas, bueno, no me metamos por ahí. Y dice que estaba sentado con la pierna así. Y vino, hay unos pollos en la tierra mía que son necios. Y curioso, son pollos teenager ellos, todavía no tienen cresta, pero son así, medio curiosos. ¿Lo han visto? Pata larga, se parecen a algunos jóvenes. Bueno, mejor me callo. Oiga bien, y va caminando. Y el señor está hablando, y viene el pollo. ¡Ping! Y le pica aquí. ¡Ay! Y sale corriendo. El sangrero. Y vuelve otra vez, sigue hablando, ya se pone una servilleta, se cura, y viene el pollo. Y cuando me lo esperan, otra vez, ¡ping! Y sale corriendo. Y cuando lo ha picoteado como tres o cuatro, y ahí vuelve la misma llaga. Se queda acechando el pollo, dice: no me hablen, no se mueve. Y ahí viene el pollo otra vez. Y se acerca. Y cuando le tira el picotazo, este tiene la mano así, lo agarra por el cuello. Y lo levanta con la lágrima porque le dolía. Pollito, pollito. Se salió el pollo como una pasta de dientes. Hasta ahí le llegó al pollo. Pues esa así mismo se sentía David en ese momento. Dijo, no te preocupes, vamos a ver lo que va a pasar. Le voy a enseñar a este los norteños que yo soy, que yo no como nopales. A mí no me venga con sus nopales con huevos. Vamos a ver lo que va a pasar aquí. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien. Dice, ciñase cada uno su espada. También David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres. Dejaron 200 con el bagaje. 200 cuidando el campamento. Eran 600 hombres que David tenía. Oiga bien. Y subió con 400 hombres. Mire, cuando usted sube con 400 hombres armados, artillados, usted no va a platicar. Usted no lleva intención de conferenciar. Usted no lleva intención de razonar. David está más ciego que una mula también aquí. Y David está enojado. Y David lleva malas intenciones. Y comienza a ascender el Carmelo. ¡Vaya va! Con los hombres armados. Y acuérdese que yo le dije, esos hombres que David tenía eran personas, eran gente de guerra. Habían destruido varios ejércitos ya. Eran hombres armados y peligrosos. Y allá van. Y oiga lo que pasa. En el versículo 21 dice, y David había dicho, oiga el pensamiento de David. David había dicho, en vano he guardado yo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada, de que aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Todo el que sea hombre allí, yo lo mato. David llevaba espíritu de asesino, espíritu sanguinario. En ese momento lo que quería era ver sangre. Digo yo, pero hermanos míos, entienda usted, no acaba ayer de perdonar a Saúl, que le había hecho de todo. Y este sencillamente lo que le negó fue comida. Y ahora viene, hermano, a querer barrer prácticamente a este hombre. Yo quiero que usted note, en este momento, vemos nosotros que la situación se pone, en verdad, en una situación completamente fuera de control. En el versículo 14, aquí viene, dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Aquí entra la mujer. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuántas Abigailes hay aquí? Hay pocas aquí, por eso estamos como estamos. ¿Cuántas quisieran ser? Tampoco quieren ser. Pobrecitos los navales que están aquí. ¿Cuántas de ustedes quieren ser Abigail? Oiga esto. Oiga esto. Dios usó esta mujer. Es increíble cómo Dios usó a esta mujer para detener a David. Si David hubiera matado a ese hombre, le hubiera pesado todos los días de su vida. Pero yo quiero que usted note, la palabra de Dios nos habla y nos dice que de todas las tentaciones que nosotros tengamos, Dios pondrá puertas para que nosotros, en medio de esas luchas y tentaciones, podamos escapar. Abigail fue la puerta que Dios tenía para David. Yo quiero que usted note. Después que Nabal ofende y barra el piso con los siervos que David había enviado, en el versículo 14 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. ¿Eh? Ya yo me puedo imaginar que aquella mujer dijo, ok, it looks like it's my husband. Ya no podía esperar otra cosa de él, si sé quién es él. Versículo 15, dice, y aquellos hombres, los hombres de David, han sido buenos con nosotros. Nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Dice, muro fueron para nosotros de día y de noche, fueron nuestros defensores, lo que están diciendo. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso. Miren, los mismos empleados decían, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Yo no sé si aquí hay algún Nabal infiltrado. No vinieron, dice la hermana. Hay hombres que son irracionales, no razonan. No se le puede hablar. ¿Eh? No entiende. Qué hermoso cuando en el hogar, en una pareja, el marido, el hombre, está para dirigir, para escuchar, para razonar. Oiga bien, muchas veces en el hogar, en los hogares, hay una competencia. Y muchos de los problemas hogareños vienen por esto. A ver quién gana. Usted puede ganar el pleito, ganar la discusión y perder el pleito. Ganar la discusión y perder la guerra. ¿Sabe una cosa? En mi hogar, mi esposa y yo tenemos una técnica. ¿Se la quieren que se la enseñe? En mi hogar, mi esposa y yo, no es el asunto de quién tenga la razón, sino si es razonable. A mí no me importa si es ella que tenga la razón o si soy yo que la tengo. Esto no es a punto de quién ganó la discusión, quién ganó el razonamiento, sino está Dios detrás de esto, es razonable o no es razonable. Si no es razonable, no importa quién lo diga. Si es razonable, no importa que lo diga. Oh, pero cuando usted dice, esta es mi casa. Y hay algunas navajas aquí también. ¿No vinieron? Esta es mi casa. Estos son mis hijos. Oiga bien ustedes, señora. A veces usted quiere, el marido quiere venir a corregir al muchacho. Porque el muchacho hay que darle dirección. Estos pelones, si usted no lo corrige, hermano. Y cuando hablo de corrección, no estoy hablando de abuso. Estoy hablando de dirección. Palabra firme. Mire usted, nosotros los hombres, Dios nos ha dado voz ronca. ¿Hay hombres aquí? ¿Se dan cuenta? ¿Sabe por qué? Esto implica, esto abre usted de mujer. Por algo Dios no puso la voz así a nosotros. Mire, usted tiene el muchachito que parece Tarzán y Chita en la selva brincando los muebles. Y viene la señora, niño, bájate. Y con esa vocecita, ¿quién le va a hacer caso? Porque esa vocecita es para apapachar, para calmar dolores. Duérmete, mi changuito. De eso se trata para usted. Amén. Pero el hombre está de, pero muchacho, inmediatamente. ¿Lo entiende? Pero hay algunas mujeres, a mi niño, mire, allá en mi casa, por ahí por donde yo vivo, hay una vecina. A lo mejor me mira por televisión y sabe que es ella. Más peligroso. Usted sabe que cada mes usted saca la basura de los palos que usted corta y la pone enfrente. Y cada mes viene la ciudad y la levanta. Sacamos nosotros la basura. Y cada vecino tenía su montón de palos y de hojas. Creo que era después del huracán incluso. Todo el mundo estaba limpiando y sacando. Y un par de delincuentes, hijos de las vecinas, delincuentitos, Sí, porque no se puede decir otra cosa. Pues estaban sobre la basura, regándola. Entonces nosotros le dijimos, hey muchacho, bájate de ahí. Ay, la mamá. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se con maldiciones se atreven a hablarle a mis hijos delante de los delincuentes? Parecía musulmana. Con gente así no se puede ni razonar. Ya yo me puedo imaginar, ese par de delincuentes, si no se convierten y la señora no se convierte, es en Huntsville que se van a terminar de criar. Y hay algunas de ustedes mujeres aquí que son igualitas. Los muchachitos las gobiernan. Hay esas madres centroamericanas, yo no me quería meter por ahí. Que yo sé que soy muy amigo de ustedes, de Centroamérica, pero qué apapachadoras son ustedes, ya las conozco. Y sabe que no me tiembla la lengua para decirle, y los de afuera se van a ofender cuando oigan esto ratito. Pero es la verdad. Mis hijos son para criarlo conforme a la palabra de Dios. Usted que le quita la autoridad a su marido de corregir a sus hijos, usted que le está clavando un puñal en el corazón a su hijo, a su hija. Oiga bien, cuando yo caso a la gente aquí, y si no quiere que le lee la cartilla ni se case aquí, pero aquí, y yo lo hago responsable a usted delante de Dios y de su palabra, yo le hago que agarre este libro y que le diga a la casadera, mi amor, ahora sí, por este librito se va a guiar nuestro hogar y por este librito vamos a criar nuestros hijos. Y eso es una promesa solemne. Y la mujercita, ¿sabe lo que le digo que le diga? Mi amorcita, por este librito yo me someto a ti y juntos caminamos con Dios. Porque de eso se trata este asunto aquí. Do you understand? Es un problema. Muchas veces, hermanos míos, yo no sé, usted, ¿se siente usted feliz viviendo así? 3 días contento y 40 enojado. Durmiendo en el mueble. Los muebles son para sentarse, no para dormir. La señora durmiendo en cama, cómodo, y el señor en la casa del perro. Yo no sé. Ah, no, pero son cristianos y van para el cielo. Alabaré, ni bájate ni alabe, porque tu alabanza no llega si no vive bien con tu esposo, si no vive bien con tu esposa. Bendito el nombre del Señor. Gloria, dije gloria a Dios. Ese orgullo barato, esas cosas raras. Amén. Deja que Cristo sane. Pónganse, váyanse de aquí ahorita y se me van a la taquería. Y allá quiero verlo. Propaganda gratis, dinero para ellos. Y pónganse a, hablen sus asuntos. ¿Sabes qué? Ya harto estoy de estar harto de vivir así. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Abra su corazón. Saque todos sus temores. Gloria al nombre del Señor. ¿Se entendió este asuntito, hermano? La Biblia dice a los maridos, si tú no sabes vivir bien con la mujer, si no sabes vivir bien con ella, ni ore. Porque la palabra de Dios dice que la oración es estorbada. En el matrimonio no hay lugar para egoísmo. Esta pobrecita Abigail, a ella se la dieron al tipo este, ni modo, porque nada más iba a elegir esas cosas. La bella y la bestia. Yo no sé quién es la bella y quién es la bestia aquí. Pero si usted está en esta situación, Dios te llama a que salga de esta situación. No por el divorcio, sino que salga por la transformación del Espíritu Santo. Si en verdad teme y ama a Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que algunos de ustedes, hombres, ni tuvieron papá, ni tuvieron mamá, y nunca le dieron un beso en la casa. Son como burriquitos, lobos salvajes. Pero el que se haya criado así no va a perpetuar su situación. Cristo Jesús es nuestro hermano mayor y Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad, a la verdad de su palabra. Gloria a Dios. Esto no es asunto de cultura ni es asunto de costumbre. Oiga bien. Oiga que los mismos empleados de este hombre dijeron, es que Abigail haz algo, porque no, David, por lo que le dijeron, si es hombre, ahorita viene a limpiarnos el pico a todos. Ellos habían escuchado la ofensa y ellos mismos dijeron, esa ofensa ningún hombre la aguanta. Si es hombre de verdad, ahorita va a venir y nos va a matar a todos. La suerte está echada sobre nosotros. Dice, y es por culpa de tu marido. Dice, ah, patroncita, vaya a ver lo que usted va a hacer. Sálvenos la vida, haga algo, porque mañana no vamos a amanecer vivos. Estos hombres, nosotros hemos estado con ellos, han sido hombres buenos. Los mismos empleados dicen, ellos no se merecían este trato. Han sido hombres buenos, han sido muros, ellos han sido el ejército. Si mi amo tiene las ovejas y estamos comiendo esta noche es por ellos. Porque cuántas veces nos defendió de los ladrones filisteos que venían a llevarse todo. Que no era justo. Pregunta, dice, a todos cómo ellos nos han tratado. Y dice, pero el bestia de su marido, el rata de Nabal. Oiga bien, versículo 17, lea otra vez. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso, ¿qué cosa? Que no hay quien pueda hablarle, no hay quien se le acerque, cascarrabia. ¿Qué le parece? Oiga bien, vivir con este hombre no era, hermanos, como comerse un sándwich. Estar bajo la autoridad de este hombre no era cosa fácil. Era una persona que la cual no se podía razonar. Mire, yo he encontrado gente en esta vida con la cual no se puede razonar. Es lo más terrible que hay. Hay gente aún en el día de hoy que yo he decidido no razonar con ellos. No se puede. Usted se sienta a hablar con cierta gente, hermanos míos, y ellos no le están escuchando. Ellos están buscando a ver cómo reaccionan para escaparse del argumento que usted le está dando. Y hay maridos que son así. No escuchan. Dicen, por ahí me voy, por ahí se van aunque se rompan los dientes. Y rompiéndose los dientes dicen, no me los rompí, fue a propósito que me tiré. Tremendo. Ahora yo quiero que usted note, no era algo simple, pero yo quiero que usted vea la situación de esta mujer, una mujer pía, una mujer temerosa de Dios. Y yo quiero que note, esto es la grandeza de esta mujer. Oiga bien, si usted fuera Abigail, bueno, no sé, respondería como ella, pero si Abigail fuera como usted, vamos a ponerlo así, si a usted le dicen, ¿cuántos de ustedes no digan nada, así silencio por dentro en su pensamiento, digan amén, ¿cuántos de ustedes tienen a un pedazo de Nabal como marido? No digan nada. Si a usted le dicen en el día de hoy, mira, mañana amanece muerto, David le va a limpiar el pico esta noche, se sentiría usted contenta, ¿verdad? A la torre. libre al fin, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron mis cadenas. Dice, mira, ya este hombre llegó a lo más profundo de la perversidad. Esta noche él se muere. Al fin se cayeron mis cadenas. Me voy a quedar callada, me voy a cerrar en mi cuarto, voy a ponerme a orar para que la viudez me duela poco y voy a esperar que los ángeles del cielo muevan rápido a David para que eliminen a la bestia de mi marido. Oh, pero esta mujer no fue así. Y este es el mensaje para alguna de ustedes que viven con un bestia. ¿Qué mensajito el mío? Oiga esto, ahí viene. Ahí viene la enseñanza. Yo quiero que usted note cómo esta mujer se pone ahora frente a David. Sale a defender a su marido. Y note que ella sabía con quién estaba casada. Esta mujer había sufrido menosprecio, quizá violencia. Acuérdense que los empleados dijeron, este hombre es malo, es perverso, no se le puede hablar. ¿Se imagina usted de esta mujer? Bella, apacible, culta, casada con un tipo así. Y también vamos a voltear la tortilla. Póngase que el Abigailo sea usted y la Navala sea ella. Usted sea el bello y ella la bestia. Porque también hay mujeres que son. No hay quien le hable, no hay quien razone con ella. Sí, tráeme el cheque y se acabó. Y le gastan el cheque y ni siquiera un taco le dan a usted. ¿Usted cree que yo no conozco los casos de muchas personas? Agarran el cheque, vámonos para el mall. Y al esclavo trabajando, echando chispa por las costillas, doblando el lomo todos los días. Y ella, hermano, con una lima, con una escorfina, limándose las pezuñas. Con una piedra de sacar chispa. ¿Sí? Y usted es el Abigailo, honesto, probo, hombre de Dios. Y hay hombres que sufren. Ahora sí le gustó. ¡Qué sufrimiento tienen! ¡Qué bárbaro! ¿Verdad que sí? Mire cómo se anima. Y hay mujeres que sufren. No se atreve. Oiga esto. ¿Se atrevería usted a lanzarse a defender a su cónyuge, ese hombre o esa mujer, que no se merezca absolutamente nada? Eso fue lo que esta mujer hizo. Versículo 18. Entonces Abigail tomó luego, oiga lo que hizo, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas. ¡Wow! 5 medidas de grano tostado. 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos. Óigame, esto fue fast food. Rápido, el McDonald's de la casa. 200 panes, pero no eran pancitos, panes. Eran 600 hombres hambrientos. 5 ovejas gordas guisadas. Ay, ¿para qué hablamos de eso? 200 panes de higo, 5 racimos de uva, 2 cueros de 5 medidas de grano tostado, que eran como decir, grano tostado era como almendras, así, cosas de granos, como eso que usted compra en el H&B en bolsita. ¿Qué dice? Nueces, de ese tipo de elote tostado. No era poquito, dice, lo cargó en burros. No en el burro de su marido, sino en burro de verdad. En asnos. Oiga bien. Versículo 19. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí, yo lo seguiré luego. Y nada declaró a su marido. Tremendo. Si ella va y le dice: Navalito, mira, nena. Dijo: no, con este idiota, ¿quién va a estar hablando? Yo no voy a discutir con ese viejo. ¿Quién se le acerca? Y estaba borracho ya. ¿Quién va a estar hablando con él? Hay que salvar la vida del hogar. Oiga bien, hermana. Muchas veces el marido suyo no es como Naval, pero está embarcado en la naval, en la marina por allá. Está lejos de la casa. Hay decisiones que usted tiene que tomar y no puede ponerse a esperar a ver cuando su marido venga a tomar las decisiones. Hay decisiones que hay que tomarlas para salvar el hogar. Por ejemplo, le voy a decir esto. Me van a odiar quizá algunos de ustedes, hombre. Ay, me está dando ideas malas mi mujer. Ni modo. Usted está en Junumucú Junior, allá en México. Oiga bien. Y al muchacho suyo le da apendicitis. Usted no va a esperar que venga el marido para llevarlo al hospital. Usted no lo va a llevar al hospital. Y el médico le dice: hay que operarlo de emergencia. Pero déjame llamar al pastor a ver si me dice qué hago. Tire la firma en el nombre del Señor. Y dígale al doctor: dale cuchillo. Porque el marido no está para tomar decisión. Ahora, si el médico le dice: hay que operarlo de emergencia, y el marido está allí: Naval, espérate. Doctor, yo firmo. Le voy a decir otra cosa. Hay hombres que se creen que son dueños de las hijas. Hay tipos que la muchacha ya tiene 30 años. No la quieren dejar casar. ¿Para quién la quiere? Yo entiendo que usted está para proteger a la muchacha de que no venga un perverso y quiera... Pero ya la muchacha está casadera. Es hora de entregarla. Al contrario, usted debe de meterse en el negocio, de ver cómo... Claro, de ver cómo negocia un buen hombre para mi hija. Olvídese. Vamos a echar, mijita, he mirado 5 por ahí. Déjame investigar a ver cuál de ellos. No es que te voy a andar en el mercado vendiéndote, pero vamos a ponte pizca. ¿Entiende? El ejemplo, claro. Claro. Qué bueno que sea usted mismo el que diga: ¿sabes qué? De estos que te están mirando, déjame ayudarte a elegir. Uno que sea como yo. No, pero ahí anda el buen payaso. Aquí, yo no quiero hombre en mi casa. Aquí en mi casa, hombre, yo. Unos celos diabólicos. Oiga, ya la muchacha está casadera, se va a casar. Bendito el nombre de Dios. Yo no le digo que usted le entregue a los 21, a los 22 años, está muy chica quizás. Pero ya 24 años, 25, hermano, ya. Y si ya va por 26, 27 años, pero rápido, hermano, vamos a ver si se... ¡Córrele! ¿Te entendió el asunto? Sea pisca, sea hombre, hable con la mujer, con la esposa. Venga para acá, vamos a conferenciar. De Abigail a Abigail. Nosotros dos, venga, si vamos a hablar. ¿Cuál es el propósito de nuestros hijos? ¿Cuál es la mujer que yo quiero para mi hijo? ¿Entiende? Ya los muchachos están grandes, vamos a comenzar a orientar a los muchachos. No, hay algunas mamás, hermanos, no sueltan a los hijos. Manganzón, sinvergüenza, cuarentón. mi hijo es mío. Pues cásese con él, entonces ya quedó claro. Cada vez que el muchacho tiene una novia, vienen y... oiga bien, ayude a elegir, abra los ojos, oriente. Los muchachos necesitan orientación en ese tiempo. Tienen orientación de afuera y los papás no se atreven. Yo conocí el caso de una familia. Ahí andaba el papá con esa onda. Que yo, mi hija, nunca, never, ever. Y el que venga aquí yo lo mato. Porque yo, mis hijas, dijo la señora, la mamá, ¿y qué hago? Dijo el pastor, bueno, si él no la quiere entregar, entréguela a usted. Pero esa mujer tiene que casarla. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.